busco y no te encuentro. ¿Dónde vergas has estado? Me tienes mortificado. Me tienes mortificado. Me fui con otro. Me fui con otra. Pero no mames, mira la hora. Me fui con otro. Me fui con otra. Avisa, perra, no seas putota. Me fui con otro. Me fui con otra. Pero no mames, mira la hora. Me fui con otro. Me fui con otra. Avisa, perra, no seas putota. Así me gustas, mi puto sota. Uf, hija de puta, sóbame la cabezota. Yo no soy calle, pero tú no ves chota. Yo sí voy a las tres porque tengo feria sota. Yo no soy millonario, soy trillonario a la verga. Nada más que la verdad que no me siento a hacer cuentas. Mis hijas tienen asegurada la pinche escuela. Ya nomás me falta que solo quieran hacer la prepa. Make money, mega fast, negocios underground. Todavía no tengo 30 y me he cogido 91. A las niñas de casa les di el libro de mi papá. Make money, chas, chas, featuring con el guitas. Súbete con papi al Audi. Te gusta que te toque, qué bien sadi. Te follo y me fumo cuatro porritos de mari. Sin ejercicio a la verga y soy el vicio de las mamis. Me fui con otro. Me fui con otra. Pero no mames, mira la hora. Me fui con otro. Me fui con otra. Avisa, perra, no seas putota. Me fui con otro. Me fui con otra. Pero no mames, mira la hora. Me fui con otro. Me fui con otra. Avisa, perra, no seas putota. Te hago el amor llegando de con el otro. Si te remojo el toto, te voy a romper el orto. Me gusta que seas culera porque yo así me comporto. A que no le bajes a la putería, te exhorto. Tú eres una chupacabras, por eso en mi chivita te clavas. De glaso al centro como Miguel Saba. Caliéntate como lava, el disco que no se traba. Quiero que tú seas mi nena del mes, la novena. Tu novio fuma pastito, yo sí tengo hierba buena. Quiero que sientas el power en quincenas. Tengo el cuerpo raro, pero vivo sin problemas. Tira pa' tocar el mundo, yo sí me saco la conga. No hay cabrón que como Dani Flo componga. A mí me gustan las chicas que nomás hacen las chongas. Bien fondongas, marihuanas y hongas. Me fui con otro. Me fui con otra. Pero no mames, mira la hora. Me fui con otro. Me fui con otra. Avisa, perra, no seas putota. Me fui con otro. Me fui con otra. Pero no mames, mira la hora. Me fui con otro. Me fui con otra. Avisa, perra, no seas putota. JB Entertainment. Bunny Flow. Ucielito Mix. Candela Music. Reggaeton Mexa.